Desde ATE tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La desventaja ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos, queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. Se llevó a cabo este jueves la primera reunión de cara a las paritarias entre los trabajadores de la salud y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a pesar de que la gobernadora no se encuentra ni en la provincia ni en el país. Vamos a conversar ahora con Fernando Corsiglia, el expresidente de SICOP, que es el gremio que nuclea a los profesionales de la salud en la provincia de Buenos Aires, para que nos cuente un poco, bueno, cuál es la evaluación que se lleva de esta primera reunión. Buenas mañanas, Fernando. Hola, ¿cómo les va? Bien, todo bien. Bueno, nada, que nos contaras un poco, nos tuvieras un poco al tanto de cómo se empieza a encarar, porque ya además ya empieza todo lo que es la ronda de paritarias, ¿sí? En la provincia, y si las primeras van siendo como las testigos, o por lo menos ya podemos ir viendo con qué planes vienen, ¿no? Desde los gobiernos estatales. Sí, lo que hay que decir es que en nuestro caso, el de los profesionales de la salud, aún no hemos cerrado la paritaria salarial 2016 porque ha quedado pendiente el acuerdo del último trimestre. Nosotros tuvimos una reunión el 22 de diciembre, allí el gobierno hizo una propuesta salarial que consideramos insuficiente, fue muy baja realmente, 1,6% de aumento, y luego de nuestro rechazo no hubo nueva convocatoria. El día jueves fuimos convocados a una mesa técnica que nosotros entendíamos iba a abordar las distintas cuestiones problemáticas que tenemos en el sector. En verdad lo que finalmente sucedió es que el gobierno solo se dispuso a tratar uno de los temas preocupantes que tenemos, que es el de pase a planta de los becarios profesionales de la salud. En ese sentido nos explicó un poco cuáles eran los avances y cuáles eran las dificultades que estaban encontrando para cumplir con el cronograma acordado, que debió haberse iniciado en el mes de diciembre y que tenía los primeros 300 para su ejecución en ese momento, y no hubo ninguna mención o ninguna definición en relación a la cuestión salarial, ya no solo de 2017, sino también lo que resta del 2016. Eso en realidad coloca a la situación de salud en una situación muy preocupante, con sus trabajadores sin haber accedido al aumento completo del año, y eso provoca seguramente continuidad de problemas y conflictos. Uh-huh. Y a ver, todavía no se terminó de resolver lo que era 2016, que les ofrecían este 1,6 para lo que sería el último trimestre. Sí, para completar y llegar a un 35,5 de propuesta total, eso es lo que ofertó el gobierno. Nosotros entendemos que estamos un poco distantes de lo que debiera ser una recomposición para el año, estamos distantes de lo que ha sido la inflación 2016 y al mismo tiempo de lo que se ha acordado con algún otro sector del mismo Ministerio de Salud. Y, por supuesto, hay una discusión en curso inicial del año 2017, donde los estatales provinciales tienen un acuerdo por mayoría del 18% en cuatro cuotas, que nosotros entendemos que es menor de que debiéramos tener para lo que viene del año, pero al mismo tiempo sin apertura de esa discusión, por lo tanto, un poco con la expectativa de cerrar primero 2016 para encarar. Claro, porque a ver, cerrando con este 1.6, que me decís que se redondearía un 35 anual, estarían perdiendo 7 puntos frente a la inflación. Bueno, este es el gran problema. La totalidad de los acuerdos a los que se han arribado de los distintos sectores estatales de la provincia, yo diría que el conjunto, inclusive sobrepasa lo estatal, ha estado por debajo del 41-42% que cada una de las entidades que se dedican a medir la inflación en 2016 han arrojado ese valor. De hecho, los mismos índices oficiales están en ese valor. Todos los valores acordados, docentes 34,6, judiciales 35,5, estatales variable, pero entre 36 y 39, 40%, todos están por debajo de los valores de la inflación 2016. Y ese es uno de los primeros problemas que tenemos. Claro, porque ya, a ver, supongamos que se hubiera cerrado, que ustedes hubieran aceptado, ya arrancan el 2017 a discutir, digamos, retrocediendo casilleros. Sin duda, imagínense ustedes que el acuerdo del 18% anual para todo 2017, que para nosotros entendemos que es menor porque el 18 recién se accede en el último trimestre, nos pone en una situación muy complicada. Ni hablar si eso lo trasladamos específicamente al sector salud, donde uno de los grandes problemas que tenemos es que los bajos salarios impiden conseguir personal para cubrir nuestros puestos vacantes, nuestros ingresos. ¿Eso en qué situación está el tema de la situación de planta? Porque esto es un tema que ha sido recurrente en los reclamos de ustedes, que bueno, hemos conversado otras veces también por este tema. Hoy, ¿cómo es el panorama? Sí, uno de los grandes problemas que tenemos es que los bajos salarios y las malas condiciones laborales repercuten negativamente sobre la posibilidad de incorporar personal. Se eligen unas cuantas opciones antes de ingresar al sistema público de la provincia de Buenos Aires. Un salario inicial de los nuestros está en 16 mil pesos de bolsillo. A eso se suma que luego se ingresa con una forma precaria de contratación, becas, que en verdad son cargos que luego se deberán transformar en definitivos a partir de concursos. En ese sentido, hay un compromiso que hemos firmado con el gobierno en el tercer trimestre de 2016 que implicó cesar esa forma de ingreso a la planta del Ministerio de Salud y al mismo tiempo ir incorporando los 5.000 becarios que existen en el sistema, 1.500 de ellos del sector profesional, 3.500 del sector no profesional. Y nosotros habíamos acordado que empezábamos en diciembre con los primeros 300 y eso no se cumplió. La reunión que tuvimos el jueves, un poco los funcionarios explicitaron cuáles eran las dificultades que encontraban, a la vez que confirmaban que hay 108 de nuestro sector que están en condiciones ya de ser ingresados y eso está avanzado. Nosotros entendemos que todas esas dificultades generan esta cosa que decimos de las opciones distintas para ingresar a otro sistema, la no primera opción del sistema de salud pública de la provincia, cuando antes era siempre o casi siempre la primera de las elegidas. Uh-huh. Y esto, estos becarios, digamos, que cumplen en muchos casos, otra vez se nos han contado, que cumplen incluso hasta funciones similares a las de, digamos, básicamente es alguien que hace el mismo trabajo por menos plata, algo que, bueno, uno ya conoce de otras también ramas del trabajo, no solo estatal, sino también de, digamos, lo que son las tercerizaciones, incluso en el sector privado. No, la pregunta era, ¿qué porcentaje o qué proporción de la planta está cubierta por este tipo de trabajadores? Bueno, sí, en primer lugar certifico que es así. Son profesionales o trabajadores que han ingresado recientemente a la planta o a las guardias, pero que realizan, por supuesto, la misma tarea. Es más, en general, por ser los más nuevos, realizan más tareas. Inclusive cubren más espectro horario. Y, por supuesto, que sus salarios están por debajo del ingresante. Por eso es una cuestión a resolver. Les comentaba que en total, entre profesionales y no profesionales, hay unos 5.000 becarios en esta situación, de los cuales 1.500 son del sector profesional. Si nosotros consideramos que hay unos 15.000 profesionales de la salud dependientes del Ministerio de Salud de la provincia, estamos hablando de que hay un 10% que está en esta situación. Bueno, para ir cerrando un poco, ¿cómo sigue esto? ¿En qué quedó? Digamos, porque bueno, me decías, solamente se discutió el jueves pasado, solamente la situación esta de los becarios. Sí, nosotros fuimos muy claros en decir que el centro de los problemas está en la discusión salarial y le pedimos a los representantes de los diversos ministerios que estuvieron allí que formulen una nueva convocatoria con una propuesta que incluye esta cuestión como prioritaria. Al mismo tiempo, escuchamos lo que nos planteaban de los pases a la planta y le pedimos la mayor celeridad posible. Nosotros discutimos hacia nuestro interior, el de nuestro gremio, la situación que tenemos y las condiciones en las cuales se están desarrollando las conversaciones, y lo que haremos será convocar un congreso para la próxima semana donde decidiremos las acciones a seguir. Y en verdad, teniendo en cuenta que no hay avizoramiento de convocatoria para lo salarial y no hay avances más que los que tenemos en los pasos a la planta, no hay que descartar ni mucho menos la posibilidad de reiniciar medidas de fuerza para manifestar nuestro reclamo. Sí, a ver, una última que me quedó también en la situación esta de los becarios. ¿Cuánto tiempo puede pasar alguien desde que ingresa en esta condición hasta que finalmente es pasado a planta? Bueno, mire, nosotros en la década pasada hemos tenido miles de estas situaciones, las que de a poquito y con mucho esfuerzo y mucha pelea de nuestra parte se fueron corrigiendo. En el último tiempo, estoy hablando de los últimos 2 años o 3, se diseñó de nuevo esta formulación, esta forma de ingreso, para resolver la situación que generaba que los que ingresaban empezaran a trabajar y cobrar rápidamente. La verdad no deberían estar más de 2 o 3 meses en esta situación. Pero ese tiempo se ha estirado y hoy tenemos becarios de los años 2014, 2015, 2016, en este número total que estamos mencionando. Por lo tanto, está absolutamente sobrepasado el número y el tiempo a lo que es tolerable. En verdad, esas becas no debieran durar más de dos o tres meses porque se denominan de contingencia y tienen que ver con esta posibilidad de cobrar más rápidamente. Bien, Fernando, entonces, bueno, seguiremos atentos a lo que pase. Ya la semana que viene, de alguna manera, empieza formalmente el año ya, ¿no? Empezó formalmente hace unas semanas, pero ya empieza el movimiento, ya, bueno, arranca todo, así que seguramente esto irá avanzando. Y, bueno, volveremos a comunicarnos para seguir al tanto de cómo sigue la situación de los trabajadores de la salud en la provincia de Buenos Aires. Sí, como no, en nuestro caso que casi no hemos tenido parate entre 2016 y 2017, va a haber continuidad de esta situación y por supuesto estaremos dispuestos a volver a comunicarnos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Era Fernando Corsiglia, entonces, presidente de la SICOP, que es el gremio que nuclea a los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires.